se cansó. Quería irse pa'l pueblo para su vida cambiar. Tenía una pistola y se la quería llevar. Y escuchen el consejo que le dijo su mamá. Pablito, si te vas, deja la pistola ya. Pablito, si te vas, deja la pistola ya. Deja la pistola ya, Pablito, si te vas, deja la pistola.